5 de la mañana. Un timbre te despierta y no vas a saber quién es. 2 de la tarde. El celular tiene hambre otra vez. 20 horas. ¿Fui yo? Yo no fui. 11 de la noche. La máquina está en marcha. ¡Todos a bordo! Buenas noches, estamos en vivo, son las 11 y 5 de la noche. Recién terminó ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Un programa amigo acá de nuestro operador de Radio Nauta, Pablito. ¿Cómo te va? Buenas noches. Vamos a saludar a toda la gente que ha venido al estudio. Está Juan Paramio, está Vic Dalio, nuestro manager. Como siempre, ¿puedo pedir un aplauso? Porque este es un programa, muchos aplausos. Ahí está. Me gusta el retorno que estoy teniendo acá de mi voz. Me siento un amateur profesional. ¿Cómo andás, Sergio Núñez? ¿Todo bien? Hola, Tommy. Buenas noches. Muy bien. Esa voz que me la ha pedido la gente, vamos a ver si podemos hacer algo lindo. Y bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué pidió la gente? ¿Lo pide? ¿Qué pidió la gente? La gente del sur pidió a Tincho Aguirre. ¿Cómo te va, Tincho? ¿Qué tal, muchachos? Todo muy bien. Acá andamos. Buenas noches. Buenas noches. Pongámonos serios, por favor. Agustín Lago Marcino presente, la gente de 1 de julio. Aplauso para el productor. Un aplauso. El abanderado. El asador no, el productor. Tomás Durraya en diseño y difusión. No sé si le está gustando a toda la gente que nos ve por internet. Las gráficas que está haciendo Tommy son increíbles. De primer nivel. Muy bien. Ahí está. Tengo que mandar un saludo bien grande de feliz cumpleaños a Facu Rodríguez, que cumple 22, un amigazo de ahí, de los pibes de Somos Nosotros, y también para Santi Vázquez, mi vecino incondicional. Un abrazo grande allá para toda la gente viendo. Saludo grande para Facu, un gran amigo. Salud. Hoy tenemos un programa muy nacional, popular, porque va a haber una invitada de lujo que vamos a tener en el segundo bloque, así que ya vamos a ir adelantando algo ahí por las redes sociales, las cuales se pueden contactar o no. A radionautafm.wordpress.com en internet, ahí estamos. Si no, en @salteameradio por Twitter o en la página de Facebook, Salteame. ¡Qué voz! Cada vez mejor, cada vez mejor. ¡Qué voz! ¡Por Dios! Es tan sensual. Me olvidé la puerta abierta de casa, así que espero. Pasar a dirección si querés. Claro, espero que no me estén robando ni nada. Encima, cuando bajo, la señora me dice: ¿van a hacer el programa con esta lluvia? Y le digo: señora, somos un descanso. ¿Sabía que pagamos por hacerlo? Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Me estoy olvidando de algo que tenía que decir, no me acuerdo qué era. ¡Ah! Que nos rebotan por algún lado, Servi. ¿Por dónde nos rebotan? Por ramonaclub.com.ar. Por ahí nos rebotan a toda la gente de 25 de mayo y todos esos Rolling Stone que comparte el Chino por Capital. Nos deben estar escuchando a través de ese celular. Y hay que decir que el Chino se copó, porque a todos aquellos que se prendan a la movida del Facebook y del Twitter, vamos a estar regalando 2 entradas para el viernes para Ramona con 2 escabios. Me pasaron el nombre de tragos acá, así que vamos, Salteame todavía, viejo. Recordemos que Ramona es un bar de 25 de mayo. Para la gente de 25 de mayo, bueno, que a menos que alguien se quiera ir a tomar un trago. Al menos que uno quiera dejar. Está bien. Bueno, tenemos noticias para el día de hoy. ¿Quién ha traído? Arranco. Dale. A ver. Sensación en las redes. Aparece la imagen de Yoda en la cabeza de un cerdo. Un cerdo se convirtió en una sensación en México luego de que en su frente arrugada apareciera el rostro, de uno de los personajes más queridos de la Guerra de las Galaxias, el maestro Yoda. ¿Apareció en el trasero del cerdo? En el rostro. Ah, perdón. No, en el rostro. Quería cambiar todo. Bueno, lindo cerdo, o sea, estaría bueno para conservarlo, ¿no? Para no comérselo y respetarle su vida. Que quede como una imagen. Buenísimo. ¿Sabés que decían que también había un par de culos de mula que eran, tenían la cara de Jesucristo? ¿Dónde? ¿En qué país fue eso? En Afganistán, ¿no? En el país belga. Sergio Núñez, noticias. Desarrollan lentes de contacto telescópicos. O sea, una noticia curiosa. A ver. La ciencia nuevamente supera la ficción con una noticia inquietante. Científicos de la Universidad de California se encuentran trabajando en la creación de lentes de contacto con la capacidad de ampliar las imágenes que perciben hasta casi tres veces su tamaño real. Gracias a un subóptico incorporado de 2.8x. Estamos hablando de una especie de ojo biónico, ¿no? Sí, algo que nos supera. Supera la ciencia ficción, justamente. ¿Se puede comprar por Mercado Libre ya? No. Está en etapa de desarrollo y todavía no ha sido probado en humanos, pero es un gran avance de la ciencia, me parece. ¡Oh! Un trasero a la distancia. A tres cuadras, ¿no? Curioso. Curioso. La verdad, lo que está haciendo la humanidad, somos el cáncer del planeta. No, está definido totalmente. Vamos con alguien que me olvidé de presentar, que está ahí. Es el distinto. Sí, el distinto. La imagen, el emblema del Olga Vázquez, el héroe que está ahí en el baño de las compañeras. No sé si lo pudieron ver a toda la gente en la semana que se movió. Capitán América Latina. Chicos, siempre me tienes. Me pones mal, la verdad, porque yo no puedo hacerme cargo de tantos elogios de tu parte. Pasa que encima me dices el distinto. ¿Tú qué te crees? Yo soy igual a ti, compañero. Pero no. ¿Cómo va? Estamos tratando de promover una imagen de igualdad al mundo. Pero vos sos un héroe, no somos iguales. Yo soy un héroe, pero mi distinción, mi superpoder es ser como el pueblo. Y ahí tú y yo somos iguales. Qué grande Capitán América Latina. Nada para agregar, y sí, tienes razón. ¿Trajiste algo, Capitán América Latina? Sí. Hoy vas a mandar lonja toda la noche. No entiendo tu vocabulario, pero estoy de acuerdo. te queremos escuchar. Dale. Bueno, no, hoy traje noticias locas. El imperialismo genera estas cosas, ustedes saben cómo son. Un asunto simbólico. Malditos. Sí. Un asunto simbólico. Mujer contrae matrimonio con un puente. Sí. La artista australiana Jodie Rose visitó Le Pont du Diable, ubicado al sur de Francia, de 600 años de antigüedad, y supo que había encontrado el amor de su vida. La boda se celebró sobre la estructura, donde asistieron 14 personas. Entre ellas se destacó el alcalde de Saint-Jean-de-Fort, un pueblo vecino al puente. Tenemos exclusividad con ella y nos transmitió unas ciertas palabras. Me gustaría saber cómo reafirman ese amor, ¿no? El puente y ella. Hago respeto a aquellos cuyos sentimientos románticos y sexuales están orientados hacia los objetos. El mío es un asunto simbólico, una visión pagana animista de la vibración espiritual en todas las cosas. Escribió Jodie en su blog. Este ser humano extraterrestre que tenemos acá adelante es mágico. ¿Tenés otra, Capitán? Por favor, quiero una más con vos para hacerle entender a la gente que estamos en el mismo mambo. DJ Murphy hace música con salchichas, chorizos y todo tipo de fiambre. ¿Un DJ? Quisiera decir el nombre, pero es Perkatrenenik. Usted sabe cómo son estos ambientes jóvenes. ¿De dónde proviene, por lo menos? Es francés y dice: la reunión perfecta entre el toque francés y la excelencia de la gastronomía de un país. Así se define. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué dice? Nada, ¿qué carajo? Nada. El sistema funciona con vibración. Para él, los encurtidos funcionan como engordadores de sonido mediante una aplicación que se conoce como ta-ta-ta, y que lo hace es conectar los alimentos a las pistas para conseguir el efecto de escuchar un sonido más robusto, actuando las viandas, dichas viandas, un salchichón, como compresores musicales. O sea que puede hacer las veces de DJ catering, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Dos por uno. ¿Tenemos alguna noticia más? Por acá, bueno, dale, que le diga Martín. Sigo yo. Que le diga Martín. Wendy, la senadora demócrata de Texas, habló más de 11 horas seguidas durante una sesión del Congreso. ¿Pero qué era, el Goa Hill? Lo hizo para evitar que el Estado aprobara una ley que cerraría 37 de las 42 clínicas de irrupción del embarazo. Lo curioso es que habló, aparte de hablar 11 horas, ¿no? Lo curioso, las 11 horas paradas, sin detenerse, sin ir al baño ni tomar agua, como lo exige la misma ley. Bueno, ahí logró su cometido. Ahí están lo que hacen las anfetas. Sergio. Otra rara e internacional. Y la titulamos así: la masturbación es un crimen, una forma de aborto. Dijo Alicia Latorre, presidenta nacional de la Federación de Asociaciones Pro Vida de España. ¡Soy culpable! Esta me la recomendaste vos, Tommy, te hago cargo de esta, pero sí. Esta la pasó Nico. La pasó Nico. Mandamos un saludo, Nico Benítez. Nico Benítez de Bornauta. Bueno, le tomamos la noticia. Si consideramos que los anticonceptivos son proabortivos, debemos dejarnos de dobles morales. La masturbación es claramente una forma de aborto, dijo esta señora. Está buenísimo porque... la verdad, no sé. Te agrego algo, puede ser considerado como un asesinato doloso potencial, según Alicia Torres. Ahora dicen que no, si uno lo come, o sea, estaría dentro de... no habría culpa, ¿está bien? Puede ser, ¿no? O sea, es como... habría que leer la letra chica. Si uno mata, es para comer o no. Entonces, bueno, vamos a ponerlo entre dos panes. No patinemos, muchachos, no patinemos. Tenemos algo... la noticia de hoy... ¿Hay algo más? Cada vez más raro este segmento. ¿Hay algo más? No, mejor no. No. Vamos a un tema, por favor, Pablito. Saltiame, muchachos criados por Telefe. Take it. Salteame, humor con contenido. Miércoles, 23 horas. Segundo bloque de Salteame, ya estamos con la invitada del día, Ana, fuerte el aplauso. Bienvenida. Bienvenida, Ana, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy contenta. Bueno, antes que nada, ya que presentamos a Ana, a todos que nos pueden escuchar, ¿a través de dónde servir? De radionautafm.wordpress.com. Y tenemos que decir que estamos sorteando dos tragos con dos entradas, dos escabios ahí. En el Ramón Abar, por Twitter, @saltiameradio. Ahí tienen que decir la consigna. Buenísimo, que quieren participar. Buenísimo. Estamos con nuestra invitada del día, Ana. Que bueno, Ana, contame un poquito, ¿qué haces? ¿Qué profesión estás realizando en estos últimos tiempos? Porque me contabas recién que tenés una vida cambiante. Una vida cambiante. Ahora tengo con un amigo un local de historietas y afines que está... sí, que estamos empezando, hace poquito que empezamos, pero estamos como tratando de abrir el camino de todo lo que abarca la historieta, desde el superhéroe hasta... el chiste, tratar de traer todo ahí al local y que pasen cosas ahí. Buenísimo. ¿No? ¿Cómo vamos desde un punto previo hasta la apertura del comercio? ¿De dónde venís vos? ¿De dónde sos? Yo soy de San Pedro. ¿Qué edad tenés? 27. San Pedro ahí cerca de Rosario. De Rosario, sí, saliendo de la provincia de Buenos Aires. En playita, muchas. Sí. Mónica Agua y César, Viva. Las naranjas. Mónica, bien ahí Pablo. Lalomir, para decir uno bueno. Lalomir. Buen programa se mandó Lalo. Gran voz. Gran voz, sí. Acá tenemos el sucesor. ¿Viniste acá a La Plata? ¿Después de San Pedro o fuiste a Capital? No, vine, no sé cómo terminé en La Plata en realidad, porque casi todos los de San Pedro van para Rosario, claro, o para Capital. Yo me quería ir lo más lejos posible de San Pedro y terminé viniéndome para acá, que es un bardo realmente ir a San Pedro. Tenés que ir sí o sí a Buenos Aires y ahí tenés que ir... autopista. Sí, tenés que ir sí o sí a Buenos Aires y de Buenos Aires recién sale un micro. De acá no sale nada a San Pedro, por ejemplo. Es realmente como sí, inconscientemente un... creo que me quería joder, ir. Joder. ¿Sola viniste a La Plata? Tengo una hermana melliza, vinimos juntas. Y mi hermana a los 2 años se fue a vivir a Buenos Aires. Yo preferí quedarme. Eso es lo que hace la mayoría. Claro. ¿Son iguales? No nos parecemos. De hecho, creo que no parecemos hermanas. Ella parece como 5 años más joven que yo. ¿Qué preferencias tienen dos hermanas mellizas en referencia a un deporte, a estudiar, a allá en San Pedro? De hecho, fuimos de jardín, primaria y secundaria, fuimos siempre juntas. Pero fuimos muy distintas, al ser distintas físicamente y todo eso, como que no tuvimos mucho rollo con eso. No es que a mí me decían el nombre de mi hermana, por ejemplo. Claro. Pero pará, hablando de edad de 11 años. Mismo modelo uso, el azul y el naranja. Cuando éramos más ya a los 11 ya no. Pero de chiquita vos ves la foto y estábamos, sí, mismo sí. Pullover. Porque además queda lindo. Queda ¿viste? Lindo, pero además mi mamá como siempre quiso ser justa. Y es lo más fácil, creo yo. Sí, porque ella el amarillo. Igual siempre hay un problema, ¿no? ¿Vos sabés cómo era eso? A ver, vení, contá un poquito. ¿Cómo se llevaban con tu hermano? No, bien distinto porque somos igual. Ah, ¿son gemelos? Sí, nos confunde bastante. No. Por suerte. No, sí, igual, y marinerito los dos, nomás que uno celeste y otro negro. Marinerito celeste y negro. El de luto y el que laburaba y el que se rascaba, ¿está bien? ¿A quién el celeste? ¿A quién el celeste? Yo de negro. La hembra. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió poner un local de historieta aquí en La Plata, nacional? En realidad... Porque es todo un símbolo cultural, hay gente muy intelectual detrás de eso. Sí. Pero, viste, es un mercado... Para vivir, sí. Tiene que... Sí, en realidad fue medio jugado e incluso hasta... antojado y arbitrario, como lo que vendemos ahí es lo que nosotros nos gustaría comprar. No, bien. No hay otra cosa. No sé si está bien que lo diga, pero bueno, no vendemos Nick, por ejemplo, nosotros. Y sabemos que si vendemos Gaturro, nos llenamos de plata. Pero bien. Como que fue más, venimos los dos de trabajar en lugares donde no nos gustaba. De pasarla, de tener que vender cosas que no querías vender. Yo, por ejemplo, nosotros nos conocimos trabajando en Musimundo. Bien. Donde hay cosas que están buenísimas, pero tenés que, llegó el disco de Arjona y te tenés que escuchar completo y bancatela. ¿Pero por qué? Porque es lo que tenés que vender y es lo que tenés que escuchar. ¿Que explicar? ¿Te tenés que comentar a la gente? No, porque cómo... lo que suena al aire es lo que se vende. No te daba mucha opción. Entonces, creo que sin querer, así, haciendo un análisis, lo que vendemos ahora y lo que hacemos ahora es... todo es puro deseo nuestro. Son dos socios, se conocieron en Musimundo. En Musimundo nos hicimos amigos enseguida, así como enseguida. Él se fue primero y un día vino y me dijo, che, como tengo una idea, ¿qué te parece si ponemos un local de historietas? Y yo dije, ¿local de historietas? Pensé yo, como, sí, me dice, todo el mundo se va a Buenos Aires. Nosotros mismos íbamos a Buenos Aires, claro, a comprar y qué sé yo, como que acá había un mercado, pero... hay un lugar para comprar, pero no era lo que nosotros queríamos. Y dijimos, bueno, me lo volvió a decir un mes después, dije, sí, dale, vamos a ver. Y de ahí hasta que lo hicimos, igual pasamos por un montón de etapas así. Jodidas, conseguir la plata, compramos las cosas, después no conseguíamos local. O los locales que nos gustaban estaban fuera de nuestro alcance, absolutamente. Después empezó a dar todo, así como... Imagínate que empezamos, no sé, en julio del año pasado y abrimos a fines de diciembre. En la época más dura. Claro, o sea, pasamos... En diciembre no hay nadie encima. Diciembre, en la época más dura. Pasamos las fiestas y después se fue todo el mundo. Claro. O sea, pasamos los dos primeros meses y dijimos, somos un desastre, ¿por qué abrimos un negocio? ¿Qué estamos haciendo? Pero al final, después ahí, bueno, empezamos... Remontó. Claro, empezamos a hacer charlas, presentaciones y... Y empezó a venir la gente empezó a volver y ahora va solo casi. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a tener un local de historietas? Yo soñaba, como algo que se me ocurría que me podía gustar era tener una librería. Pero como algo que lejano, viste que por ahí uno en la cabeza tiene, yo voy a estudiar esto y voy a vivir de esto, y como que no se te ocurre que tener un negocio puede llegar a ser algo como que de lo que... Una salida. Claro, no. Como algo que te puede dar satisfacción en realidad. Pues yo siempre que trabajé desde el primer mes que me vine a vivir acá, trabajé. Y siempre vi el comercio como algo negativo, ¿no? Como algo que no me gustaba. Entonces estudiaba cosas donde que me gustaba lo que estaba estudiando, pero después no me terminaba sintiendo cómoda con lo que claro, no lo quería hacer. Era por necesidad, ¿sabes? Claro, como que por ahí, que yo no sé, estudié fotografía, ¿no? Y terminé, fui 3 años, no sé qué, ¿no? Terminé y no quería ir a sacarle fotos para que alguien me pague, lo quería hacer porque a mí me gustaba. Claro. Entonces no lo veía como una salida. Y al final me... No, hay que ir a estudiar medicina y hay que romperse el orto. Sí, sí, sí, sí, bueno. Lo demás no existe. No, pero como que no se me ocurría que era algo como que me gustaba, pero no, como que si lo terminaba haciendo quizás no iba a ser tan feliz como si era lo que había estudiado. Pero como un chip que tenía en la cabeza. A los bomberos no les pagan. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el local? Cram. ¿Quién era? Robert Cram, un dibujante dibujante americano, como del under del dibujo under, pero a su vez de culto. Claro, culto no comercial, sino exacto, que... Claro, como, pero a su vez recontra conocido. Va, para el que se mete en el mundo de la historieta sabe quién es Robert Cram. Es como... ¿Blanco y negro? Sí. Sí, sí, sí. Lo escribió. A ver. Bueno, bien. ¿De dónde sacamos las historietas? ¿Dónde las va a comprar? ¿A dónde? Distribuidoras. Hay distribuidoras que son en... Porque hay un montón de historietas que son difíciles de conseguir. En referencia al producto que ustedes venden. Sí, en realidad tenemos un contacto con las distribuidoras, que es de lo no sé, de las editoriales más grandes, las que tienen superhéroes y eso, hay una distribuidora que te hace el de intermediario con la editorial. Y después hay editoriales más chicas, como Llanto de Mudo o Loco Rabia, que son lo que editan casi todo ahora en Nacional, independiente, que esos tenemos contacto directo con ellos. Lo que yo iba a preguntar era cuánta variedad de autores sería que manejan ahí en el negocio. Mucha. No sé si vos, es mucho. Sí, hay de todo. A lo que vos te referís de los intermediarios, distribuidoras más chicas, son las que consiguen quizá los autores más under, claro, más independientes, esos que son más difíciles en realidad, de conseguir. Claro, están las editoriales independientes, que te manejas directamente con ellos, y las más grandes, como que yo, de la Flor, tenemos una distribuidora entre medio. Entre De la Flor y de nosotros hay una persona que los distribuye. Entre nosotros y Llanto de Mudo, que es una editorial de Córdoba, hay contacto directo, digamos. Hay un contacto directo, claro, con esa editorial, que de hecho tenemos las cosas en consignación, que De la Flor no tendría nada en consignación porque no lo necesita, digamos, no nos necesita a nosotros para nada, ellas tienen todo vendido. ¿Cómo es el público que entra a tu local? ¿Es público bizarro o uno se hace una imagen que después no es tan así? No, hay de todo. Ahí yo desconozco realmente, creo que nunca entré a un local de historieta, por bueno, eso te pregunto. Tenés que ir a ver. No, hay de todo. Está desde el más normal de todos hasta el que no puede hablar conmigo porque soy mujer, por ejemplo. Y está, existe. No es que no es un mito. Existe, estoy yo y pasa cuatro veces por la puerta. Hasta y espera que esté tu socio. Sí, hasta que le agarró el horario a mi socio y nunca más vino cuando estaba yo. ¿Alguno de esos pacientes? Por, no, ¿alguno de esos pacientes, sí, ha adoptado las características de algún personaje de historieta? De venir vestido o... Sí. O creérselo, no, hablar, no sé, parecido a... No, me pasó todavía. Todavía no me pasó, pero... Pero viene, hay personajes que son de lo más interesantes. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que ¿En qué sentido? ¿En el olfato? Sí, vienen, por ahí son muy tímidos, muchos. Hablan para adentro. Hablan en un inglés que, o sea, como te nombra, en vez de decirte, no sé, Linterna Verde, te dicen Green Lantern, pero te lo dicen para adentro y mirando el piso y vos decís, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? El primer mes fue que me está pidiendo, después yo ya los veo. Y ya los mil... Sí, toma. Estás buscando esto, toma. Pero sí, no. Hay de todo. De todo. Después está el que da la vuelta, que es todo un personaje, pero a su vez está en la postura canchera. ¿Nunca tuviste miedo que entre Batman y diga, abajo las historietas nacionales, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, y te queme, ponele, porque... No se me ha ocurrido, pero ahora que me lo decís, voy a empezar a tener miedo. Un miedo nuevo, me sumaste un miedo nuevo. Dale. No, quería saber si a ese chico que no podía hablar con vos por la mujer, ¿lo encaraste alguna vez? ¿Le dijiste algo? No, yo descubrí que no podía hablar conmigo el primer día que fue, al principio estábamos los dos juntos y en el local, estaba mi socio afuera barriendo y yo adentro. Entra y yo le digo, hola, ¿cómo andás? No me dice nada, ¿viste? Le digo, cualquier cosa, preguntame si querés abrir algo, no sé qué. Yo me voy para atrás, entra mi socio, le dice el mismo discurso y le contesta y se le pone a hablar y empiezan a charlar, qué sé yo. Y dije, ah. Y ya me pasó dos veces, la tercera vez lo veo pasar por la puerta cuatro veces y dije, listo, sí, es conmigo, no me puede hablar. Un complejo gigante. Sí, sí. Teniendo en cuenta la amplitud, ¿no?, con la que se venden los números de historietas, por decirlo de alguna manera, norteamericanos, que se venden en miles de millones, ¿no? Superman, todo. ¿Cómo es en la venta de las historietas nacionales? ¿Se venden? ¿Se prefieren muchos autores? En realidad, sí, no. Hay un público que a mí me sorprendió, de hecho, con el tema de la historieta nacional, con un conocimiento zarpado de lo que es la historieta nacional, gente que viene a buscar eso, gente que te agradece, que agradece, que pasa y entra, se lleva, agarra 3 libros nacionales y te dice, che, como gracias porque no lo encontraba. No lo conseguía. No, aparte hay cosas, por ejemplo, de esta editorial que te nombraba antes, no, en el Ateneo no está, ¿entendés? Y acá sí. En La Plata es muy complejo conseguirlo, no es que está lleno de eso, no está. Si no lo traemos nosotros, por ahí ni viene. Son, qué sé yo, no son tantos títulos, pero tiene un público interesante que además que está abierto a la recomendación. Si vos le decís, che, llegó esto, míralo, capaz que se lo llevan. Sí, trabajamos siempre con la misma gente. Yo veo las caras, yo las conozco, por ejemplo. Siempre se suma uno más, pero por lo general tenemos gente que viene. Tenemos gente que viene 3 veces por semana. Pero es la que compra subtítulos igual esa más. Bien. Y en referencia a internet, ¿cómo lo ves a eso? La gente que lee por historietas por internet. Lo que pasa es, ¿Son números distintos a los diferentes a lo no, que ustedes venden? No, es diferente. El tema con cosas como la historieta es como el fetiche de tenerlo. Claro. Es como un disco. El que le gusta. Y lo quiere tener en la mano. No. Pero de verdad, ¿eh? No, sí. Es que no es. Está buenísimo que lo puedan tener y por internet y está genial, pero tenerlo en la mano es otra cosa, siempre. Y para el que le gusta es siempre distinto. Hagamos un punto acá en El Eternauta. Sí. ¿Qué representa para ustedes? Para todos. Para la Argentina, para. ¿Quién es? Para si alguno no tiene, nunca escuchó nombrarlo directamente. ¿Quién es el Eternauta? Eso. Es el héroe nacional de la novela de Westergel. Para mí todos tenemos que de hecho, cuando viene alguien y me dice, che, no sé qué regalar, o nunca leyó una historieta, o, toma, yo es lo primero que recomiendo. No porque sea nacional ni nada, sino porque lees las 2 primeras páginas y te lo devorás después. Es así. Es tiene una calidad que le gana a todo. No es que le gana a todos, pero está al nivel de cualquier otro héroe. La historia está buenísima. Está muy buena. Es recomendable, digamos. Sí, pero es como arrancás así. Tenés que leerlo. Es como. Las ilustraciones que tiene también. Sí, es muy lindo tenerlo, pero además es fácil de leer y la historia está buenísima. No sé, está qué sé yo. Yo siempre, de hecho hoy me pasó eso, que le quería regalar a un chico de 15 años y no sabía qué regalarle y dimos vuelta y yo dije, no, pará, digo, esto. Y la chica lo agarró y me dijo, sí, esto, como, tenés razón. Como que es algo que por ahí. Es un personaje que está ahí dando vueltas, como todo, yo digo, el Eternauta, todos más o menos sabés. Pero está re bueno que lo lean, porque te abre, te lleva a algo que no sabías que teníamos. Bien. Para mí es más que nada eso, ¿no? No sé si hay mucho más para. ¿Hay una película del Eternauta o algo? ¿Se filmó algo? Lucrecia Martel estaba haciendo una. Pero sí. nunca pasó nada con eso. ¿Te lo imaginás a Facundo Arana haciendo de Juan Salvo? Espero que no. no me imagino. En realidad no sé si me imagino a alguien haciendo el Eternauta, pero bueno. Facundo Arana, no. No, yo no, en mi casting no quedaría. Me gustaría que me cuentes un poquito, porque sabemos que estuvieron promocionando autores importantes en el local. Así que me gustaría que me cuentes un poquito de eso, quién vino, quiénes se convocaron. El primero que vino fue Max Aguirre, que. ¿Qué obras? Tiene una historieta que se llama Jim Jam y el otro, que sale en La Nación. Después tiene Alina y Haroldo, que son unos infantiles. Estuvo bueno, fue la primera charla y vino bastante gente. ¿Esto cuándo fue? Eso fue en febrero, a fines de febrero. Recién abierto el negocio. Fue cuando dijimos, arranquemos a hacer algo, porque claro. volvemos a Musimundo. Volvemos a escuchar. Perdónenme, chicos de Musimundo, quiero volver No. No, en realidad cuando pensamos en abrirlo, pensamos en la idea de que haya presentaciones, la mayor cantidad de presentaciones posibles, como, pero no por nada, sino porque realmente vos vas a una presentación, por más que no sepas quién es el que está hablando, te terminás pasando un re buen momento y descubriendo algo que por ahí no sabías que te gustaba o que te puede gustar. Que existía. Bueno, después vino Fede Reggiani, que es acá de La Plata, que es como nuestro padrino, así. Y Ángel Mosquito presentaron un libro que se llama Vitamina Potencia, que salía en Fierro, que está buenísimo. Presentaron ellos eso. Después vino Salvador Sanz. Sí. Uno de nuestros. Tu hermano. Fanático, ¿no? De Salvador Sanz. Sí. Bueno. También estuvo re buena esa charla. Todos ellos han venido en diferentes momentos. Sí, vino a febrero, marzo, abril. En mayo vino Gustavo Sala. Y una chica que se llama Julieta Rocky. Y en julio vino Tute. Que eso fue como el hit. Fue como meter un hit porque se llenó, había fila hasta la esquina. No tuvieron que poner ninguna seguridad por algún... No, porque era toda por gente algún muy... loco. Pero... La vez que entra de la historieta. Sí, es como... Las chicas enloquecieron y... Es camarada. Como un galán, así como... Yo, a mí me encanta lo que hace. Pero no lo tenía compañera. Él, como no lo conocía. ¿Cómo lograron? Resultó ser un divino, así como... Compañera. Vino. Aparte, él... Claro. Amiga. Se escuchan voces de todos lados acá. Te hablan de atrás, compañera. Tenga cuidado porque Capitán América Latina habla por el pueblo. No, yo quisiera saber cómo han logrado que en tan poco tiempo llegaran a ustedes, esos autores tan famosos, que en este mundo son famosos, en el pequeño mundo. Sí, en el pequeño mundo de la historieta. En realidad fue... El contacto con Max Aguirre, que fue el primero, lo hizo Fede Reggiani, que es como nuestro padrino. Después empezamos, yo a Gustavo Sala me senté un día y le puse: hola Gustavo, soy Ana, de un local de historieta, qué sé yo, atrás. A Gustavo Sala. Claro. Me dijo, sí, cómo no, de una. Bueno, empecé a escribir sin una S, como así, yo haciéndome la seria. Como... Vos escribiste como, bueno, por lo menos lo claro, intenté. Como, claro, como, yo esperaba, bueno, algún día iré, qué sé yo. Un chamullo decime cordial. Sí, decime la fecha que vos querés, qué sé yo. Ahora es como un amigo más, Gustavo. El viernes vamos a estar en Celaví con... Él hace una muestra de originales y nosotros vamos a vender los libros, por ejemplo. Pero porque él me dice, no, yo no quiero llevar libros, quiero que los lleven ustedes. Digo, se quedó enganchado con el local y con todo lo que... tratábamos de hacer, y así como son todos re buena onda. Tute, no sé de dónde sacó el link del local y me escribió él a mí: che, qué lindo el local, algún día podemos hacer algo. Pero, ni Tute. Cuando quiera, Tute. Yo decía, debe ser una joda, pensé yo por un momento, porque claro, como que te escriban ya para venir, ya. Y cuando le dije: che, ¿te parece si en julio, un tiempo después, ¿te parece si en julio? Sí, bueno, nosotros tampoco tenemos mucha plata, así que te invitamos la comida y te pagamos el transporte. No, me dice, pasame la dirección para el GPS y listo. Vino solo en su camioneta, vale, vino con su familia en camioneta, hizo todo lo que tenía que hacer, qué sé yo, se fue. Y nada, son así, es como buena onda que atrae buena onda, supongo yo, no sé bien cómo... Nos pudimos dar cuenta que eran de carne y hueso, más sí, allá de todas sus historias, claro. Y ojo, porque después de ser copado, no el caso del último que tenía familia, pero pueden tirar palo, ojo. Sí, total, pero... el local tiene llave, ¿o no? ¿A quién planean pasó, traer? Pasó, pero, ¿A quién planean traer más adelante? ¿Un Lucas Varela? Lucas Varela me encantaría. Increíble. ¿Quién más pensamos? Hay como un par que tenemos ahí que por ahí no son tan conocidos, pero son... Hay una chica que se llama Power Paola, que tiene un libro y un diario, que a mí me encanta lo que hace. Dibuja increíble, que yo la quiero traer. Creo que voy a ir yo y mi vecina, que también la adora, pero no sé. Pero ya no es tan masivo, sino como ya es una cuestión. Lo que tenemos pensado ahora hacer es por ahí generar, no sé, Para las canciones de invierno traemos un par de una editorial que se llama Pictus, son un montón, que son todos orientados para chicos, como ya hacerlo temático, ¿no? Como empezar a hacer, como ya no podemos traer tantas, ya vinieron casi todos, claro, para no cortar con la onda de hacer algo, traer dos o tres y que sea como englobados en un tema. Bien. Por ahí. A modo de reflexión y para cagar una vez más sobre la cara de Superman, quería que marques una diferencia a todos aquellos que se sintieron invadidos por el imperialismo, ¿no? Desde jóvenes y supieron ver otras historietas, ¿no? No las nacionales. ¿Qué diferencia marcarías vos entre la historieta yanqui y la argentina? En cuestión de aspectos. ¿Por qué son diferentes? Es que depende cuando si nos referimos a superhéroes con historieta yankee, está buenísimo. Yo no es un rubro en el que yo me pueda traté de meterme y no me llevo a mi socio es fanático, por ejemplo. Se sabe todas las historias de todos los superhéroes y que las historias empezaron 500 veces y las 500 historias se las sabe. Ahora empezaron de nuevo los nuevos 52 y no sé qué. Yo me siento más familiar de la. Son mucho más largas. Son, pero porque están pensadas así para que vos vayas una vez por semana a comprarla. En cambio, qué sé yo, por ahí la historieta nacional, sí, bueno, salen en la Fierro una vez por mes y después sale compilado en un libro. Es otra manera de editarse también. Después, no sé, para mí es una cuestión de familiaridad y de manejar. Tienen una búsqueda de humor también, muchas, que es más como lo nuestro, no sé. Hay una cierta dimensión poética en la historieta argentina. Hay historias más profundas, creo sí, yo. Sí, en realidad lo que pasa es que por Superman ahí Superman a veces no se atreve a superar los límites de la moral. No. En cambio en Argentina tenemos. Medio cobarde. Tenemos ciertos temas centrales que en la argentinidad de la historieta general, siempre sí la surcan. Sí, totalmente. Pero también está, qué sé yo. Fucking Superman. Pero, por ejemplo, yo, perdóneme, Capitán América Latina, pero también hay, qué sé yo, por ejemplo, Robert Crumb, que es un yankee. Bien. Es un yankee que le encontró la vuelta y se metió con todo lo que se tenía que meter y claro, como ahí da la por ahí para no ¿qué quiere decir con se metió con todo lo que claro, se tenía que meter? No sé, como que se mandó todo lo que claro, se como sí, además de eso como que en su momento no sé, qué sé yo, se involucró político, sí, no, o qué sé yo, o claro, se chifló con además que se metió vio más allá. Claro, o hacía dibujos que era más ¿cómo se dice? No me sale la palabra, para no decir sexual. Para decir otra manera. Claro, no, era bueno, no sé, como penes de historieta. Claro. Eso. Era como un transgresor total. Un transgresor en todos total. Los claro. Entonces, por ahí el tema con encasillar en los yankees es que por ahí te estás perdiendo. Hay cosas súper interesantes también en los yankees y en lo nacional y en lo europeo. Como de una, hay sí que encontrarle. Y hay dentro de la historieta hay un montón de subgéneros que más de la novela gráfica. Qué sé yo, por ahí está el chiste cortito de Montt, el chileno, que no paras, lo agarrás y no paras de reírte un minuto. Sí, no paras de reírte. Y hay como cada, yo creo que cada uno, si vas y revisás, vas a encontrar algo que te guste seguro, que te guste el dibujo, que te guste cómo cuenta, que te guste el guión. El tema es eso, es animarse, a fijarse. Yo te quiero hacer dos preguntas. Una, si en algún momento, que sobre todo al principio, con esto de que no venía gente, que se hacía conocido, tuvo esa discusión, che, si traemos algo de afuera, o siempre estuvo el principio de no, vamos a hacer algo nacional. No, es que nosotros tenemos cosas afuera, ¿eh? Pero digo, lo más comercial, vos decías Gaturro, por ejemplo. Gaturro. ¿Llegaron a ese punto de discutir, che, traigamos a ver si viene un poco más de gente o no? No, nunca llegamos a discutirlo. Nunca, fue como. Igual siempre pensemos el chiste como, bueno, si algún día. No da. Pero es como que No por nada, sino porque ya lo hicimos y porque esto tiene que ver más con nuestros deseos. Ah, y anduvieron, eso, ¿no? ¿Anduvieron vendiendo gaturros? No, no, ya, ya trabajamos en Musimundo y vendimos cosas que no queríamos. ¿Entendés? Como que no porque por una cuestión de son mis principios, sino porque es una elección y sabemos que en el fondo si uno hace lo que le gusta y le busca la vuelta, puede con eso. Por eso nosotros, en vez de pensar en vender gaturro, pensamos en traer gente y en invitar a la gente a que venga y encontrar la forma de que venga con lo que hay, que está buenísimo, que no hace falta vender gaturro para que venga gente. Está. Y otra pregunta, aparte, vos recién decías del Eternauta, aparte de ese, ¿qué otra historieta recomendarías? Vitamina Potencia, así también, que es el de Fede Regián y Mosquito. De Mosquito hay uno que se llama Granjero de Jesús, que estaba dentro de un blog que se llama Historietas Reales, que es genial y es muy gracioso, es también te lo devoras, es Granjero de Jesús. Yo creo que entré al mundo de la historieta nacional y de la historieta real y todo eso cuando leí Granjero de Jesús, como que me cambió así un montón la mirada. Ana, ¿en qué calle queda tu local? 56, entre 6 y 7. Buenísimo, así que ya todos saben. Sí, pasamos el otro día. Sí, pasamos y no entramos, ¿sabes? Yo entré hoy a la mañana y vi uno de Slam Dunk ahí que... No entraron porque estaban sueño, vos y ellos hablan sueño, también con tu socio, ¿no? Un sueño infantil. ¿Hay historieta de Slam Dunk? Ahí hay un librito, no sé si era una historieta. Qué buena, sí, pero... yo lo miraba. Bien. tenemos un saludo, perdón que interrumpa la entrevista, tenemos un saludo de un oyente del Salvador. Así del Salvador, bueno. Héctor Velázquez. Bien, Héctor. Un gran saludo para él que nos está escuchando desde El Salvador. Hermano de acá, hermano de Argentina. ¿Viste? América Latina está unida. Buenísimo. Ana, te quiero recontra reagradecer porque no, sabemos que bueno, estaba lloviendo, se caía el mundo y viniste hasta acá. Igual. Buenísimo, y le queremos también mandar un saludo enorme a tu socio. Sí, Agustín. A tu socio que hoy estuvimos hablando a la mañana, así que bueno, esperemos. Nos trató muy bien. Sí, porque es malo. No es como yo. Ojo que está. Si van en mi turno, van a ser más. Turno de la tarde para género femenino. Así que ya para a partir el que, de. El que no pueda hablar con chicas, se puede ir a la mañana también. Ana, desde ya muchas gracias. Pasó no, gracias otro invitado por Salteame. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Vamos con un tema, Pablo. Yeah.

Mire, ha llegado hasta mí la noticia de que en la ciudad de Tucumán se están juntando varios representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿eso es cierto? Sí, bueno, han llegado representantes de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca. También hay de Santiago del Estero, Cuyo, Buenos Aires, Córdoba, Carchas, Cochabamba, Tupiza y Misque. Todos abogados y algunos sacerdotes a los que les gusta el chupi. ¿Pero por qué razón se juntan ahí? Por un asadito que van a hacer acá, aquí, en la casita de Tucumán, el hogar para el gobernador Arauz, que nos invitó a todos. Y ya que están todos ahí, ¿por qué no hacen un espacio y se declara la independencia, che? Porque acá estamos cagándolo a tiro con un montón de gente y no podemos decir para qué lado pateamos. Antes de pelear, ¿qué cantamos? ¿Tenemos que cantar algún himno, algo loco? Cuando terminamos, ¿quién gana? Es un despelote esto. Pero usted quiere que le diga a los muchachos que declaremos la independencia. Sí, haceme el favor, te lo voy a agradecer. Encima viene justo porque hoy es 9 de julio. El objetivo de la Revolución Americana fue, desde un principio, independizarse del bando español, ¿o no? Sí. Pero hay que dejarse entonces de echar la pelota, viejo. Y darle para adelante. Todavía a mí me queda liberar Chile y Perú. No sé cuánto más me piden en la tarjetita del TEG. Pero puedo repasar el Capelú también. Al Santillana, mi general. Bueno, ese. Me parece que voy a tener que cruzar la cordillera y todo. Y usted ahí, loco, chupando vino, comiendo asado. Está bien, mi general, no se enoje. Yo me encargo de todo, se lo prometo. Le agradezco un montón, diputado Godoy. Por la tarde, en la casita de Tucumán, teníamos este contacto con nuestro móvil exclusivo. Lo escuchamos. Gracias, estudio. Estamos acá en el patio de la casita de Tucumán con todos los congresales aquí reunidos. Perdóname, pero escuchamos aplauso. Acaban de declarar la independencia, ¿puede ser? No, ¿qué independencia? Es el aplauso para el asador. Les recuerdo que este asadito lo garpó el gobernador Arauz, donde nosotros estamos como prensa invitada. Nadie ha hablado de independencia aún, pero bueno, dejamos el estudio abierto, ¿no? ¡Ah! ¡Qué linda jugada esta! ¡Eh! ¡Cuánto tiro, Leo! ¡Qué asadito se mandó don José, eh! ¡Oh, no doy más! ¿Cómo se le ocurrió armar así el fuego? Lo aprendí en la Revolución de Mayo, don Mariano. ¡Oh, cierto que usted también estuvo ahí, eh! ¿Están todas? Che, ya son las 2 de la tarde. Vamos a charlar del temita ese de la independencia que me encargó el general. Pará, ¿por qué no jugamos un truquito antes, eh? Ya, no, dale, que es importante. Vamos a hacerlo rápido. Che, Juan José, vos qué casás más de esto. Podés ser el secretario, ¿no? Ya que estuviste en la otra, digo. Bueno, dale, pero necesito escribirlo. ¿Alguien tiene un papel? Traje cuadernito para todos. ¡Qué grande la Prida! Bueno, paso a leer. Nosotros, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en este asadito que pagó el gobernador en la casita de Tucumán, en nombre y por autoridad de los pueblos que representamos, ungidos por el hinchapelota del general San Martín, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de esta provincia romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de los que fueron despojados e invertirse del lado carácter. Bueno, la historia es, ¿quieren ser libres o no? ¡Salud! Ahora sí, firmamos todo y vamos a hacer un truquito, dale. Todo terminó bien ese radiante día de 1816. Entre vasos de vino, panzas llenas y actas de independencia firmadas, nada hacía suponer que 197 años después estaríamos asistiendo a un acto escolar como el que vamos a escuchar a continuación. Dale, que ya empezó. Allá hay un asiento, ponete. Tampoco que estamos llegando tarde a la ópera. Es una obra de teatro escolar. Estás viendo a tu hijo disfrazado de diputado, ¿no, Mel Gibson? Ay, callate y sentate acá. Y así declaramos la independencia en este acta, firmada por Presidente Narciso de la Prida, Vicepresidente Mariano Boedo, Secretario José Mariano Serrano y Juan José Paso, y los diferentes diputados de las Provincias Unidas del Sur, por Buenos Aires, Antonio Sáenz, José de Regueira. Ay, Dios, ¿esto va a ser todo así? Me las corto ya. Rodolfo, no empieces. Pago 500 pesos por mes, Adriana. 500 pesos. Esto es una falta de respeto. Mirá la Prida. Es una joda, mirá. Este gordito disléxico no puede ni hablar. Pero la culpa, ¿sabés qué? No es del pobre boludo que está ahí arriba. Es de la maestra que no se da cuenta que el boludito ese no era para un papel tan protagonístico. Son nenes de 6 años, Rodolfo. Mi pobre angelito tenía 6 años y el pibe hacía cagar de risa a todo el mundo. Se comió la peli. Mozart, 4 años tenía. Pumba, una sinfonía. No. No lo escudes a ese forrito con la edad. Es un desastre. Compatriotas queridos, ellos son French y Beruti. Traen escarapelas para todos. Sírvanse. Déjate de joder. Cáguense en la historia tranquilo. Dale, que vale de todo. ¡Shh! ¡Callate, che! Eduardo. Rodolfo, te pido por favor, Pero vos viste, Adriana, mezclan todo, es un desastre, meten todo en la misma bolsa. Dale que va, las negras mazamorreras, las escarapelas, los paraguas. Encima yo tengo que creer que French es el cabezón con cara de nada. No hay ni el más mínimo rigor histórico, viejo. Son criaturas, Rodolfo, dejá de embromar. Este día será recordado como el nacimiento de nuestra patria. Ah, no, dejate de hinchar los huevos, la cerecita del postre. Rodolfo, me estás avergonzando. Pero vos estás escuchando esto. Vos viniste a ver ese gordo infeliz tragándose, trabándose, chupando como un idiota. Con los bigotes mal pintados encima, con un marcador. Flaco, ese gordito es mi hijo. Te querés matar, ¿no? Te entiendo, da vergüenza. Mirá, yo te tendría que reventar a piña, pero la verdad es que tenés razón. Esta obra apesta. Disculpen, muchacho, yo estoy con ustedes, Soy el padre de la versión idiota de Juan José Paso. Esta obra me está quitando la gana de vivir. Yo soy el padre del vendedor de velas que se trataguilló. Solo tengo para decirles perdón. No, a mí con un perdón no me arreglan, Salí de raje de la fábrica. Me vengo de Ensenada a los pedos, pasando los semáforos en rojo por esto. Acá tiene que pagar la maestra. Sí, es verdad, allá está, es esa. Una de rulito que corre hacia el patio, che. Vení para acá, chorra. Y así finaliza este humilde acto. Porque un pueblo unido es un pueblo libre, donde cada habitante será respetado y no habrá diferencias, donde todos unidos miraremos para adelante, para una patria pujante. Recordemos esta fecha como un hito en la historia de un país. Gracias, hermana. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con este radioteatro del 9 de julio, del Día de la Independencia. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer un parate ahora en vacaciones de invierno. Le vamos a dejar lo mejor de Salteame. Así que vamos a estar volviendo pronto. Los esperamos todos desde algún lado también el miércoles que viene a las 11. Así que bueno, fueron los primeros 6 programas. Espero que a todos les hayan gustado. No sé cómo se sintieron. La verdad, muy feliz. Vamos a seguir con esto para adelante. Así es, muchachos. Nos vemos en un par de semanitas, me imagino, ¿no? Después del receso. Después del receso vamos a estar. El Capitán América Latina. ¿Cómo que estoy haciendo un programa, chico? Yo no tenía idea de eso. Pascual Andaluz también puede andar por aquí. Bueno, gente, un saludo grande, gigante. Y bueno, escuchen Salteame, súbense al Facebook, súbense a todas esas cosas que no sé, pero qué sé yo. Saludo de Big Daglio, el manager, de Agustín Lagomarsino, Pablito, que está ahí en la operación, Juan también en la operación. Y bueno, somos los que hacemos Salteame y lo esperamos ver pronto. Espero que les haya gustado. Se tapó la rejilla y el agua que inunda tus mejillas me grita: ¡sálvame de esta! Comparsa y que crezca la fiesta, que la subestada amaine una vez y afloje mis piernas.